Anastasia, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Yara Candia y Abner Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Nosotros muy bien, bien a pesar de tantas cosas, ¿vio? Cómo viene cruzado el mundo, ¿no? Con tantas cuestiones, pero tratamos de, bueno, de ponerle el pecho ahí a la cosa. A ver, está muy bien. Pero creo que ustedes se lo han puesto mucho más a la situación de pandemia en la que han tenido que desempeñar su tarea, ¿no? Cuéntenos, Anastasia, como para arrancar por algún lugar, después vamos a hablar del día de la psicopedagogía, ¿le parece? Está muy bien. Me resultaba interesante eso que planteabas del día de la psicopedagoga. Nuestra carrera, al menos en el Comahue, siempre, no es que no haya muchachos que estudien la carrera, pero siempre en realidad predomina el género femenino en las cursadas. Y tal cual planteabas, desde el año pasado viene siendo un desafío, digamos, poder llevar adelante la carrera, poder llevar adelante nuestros trabajos en los distintos ámbitos en donde estamos insertos los y las psicopedagogas, digamos. Pero bueno, redobla un poco la apuesta, ¿no? Este es el segundo año que vamos a hacer las jornadas virtuales y creo que nos pasa como le pasa a la mayoría, que se va adaptando, ¿no? Y es una buena forma de poder pensar respecto a las adaptaciones, los aprendizajes, digamos, que vamos teniendo a lo largo de la vida, incluso como profesionales, a los niños, a las niñas que venimos acompañando. Se ha tornado un desafío para todos y todas, digamos, pero hemos encontrado las formas, los medios de llegar, de seguir produciendo conocimiento al interior del campo, ¿no? Y poder seguir insertos en un contexto laboral cada vez más amplio, digamos, como es la inserción del psicopedagogo en distintos ámbitos de la salud, de la educación, en el ámbito de la justicia, digamos, tenemos como un amplio abanico de experiencias así. Y en este contexto, digamos, aprovecho también para, si me permiten, para hacer extensiva la invitación a la comunidad, porque estamos transitando hoy en nuestro día. A partir de ayer empezaron las jornadas de psicopedagogía de manera virtual. Uh-huh. Ayer tuvimos un conversatorio con la licenciada Mariana Wagner, que fue organizado por una de las cátedras de la carrera. Nosotros tenemos docentes que tienen vasta experiencia, digamos, y en ese sentido siempre están dispuestos a poder armar espacios de escucha, de reflexión sobre nuestra práctica. Bueno, ayer fue el día, digamos, organizado por una de las cátedras de psicopedagogía operativa y de pedagogía especial, digamos, donde tuvimos un conversatorio muy interesante, donde hubo amplia participación de los estudiantes y de otros profesionales del campo, sí, podríamos decir, y de la educación. Así que contenta por eso, y se vienen fechas también interesantes. El 24 de octubre vamos a tener un conversatorio latinoamericano, digamos, donde va a haber referentes de Perú, de Chile. Va a estar la presidenta de la Federación Argentina de Psicopedagogía, de la FAP, así que estamos muy contentas, digamos, y se va a llamar Desafíos Actuales del Campo Profesional y Disciplinar de la Psicopedagogía en América Latina. Un poco, digamos, lo que existe es poder pensar y reflexionar acerca de lo que es el campo, ¿no?, del psicopedagogo, que es tan amplio, como decía recién, en América Latina, ¿no? Uh-huh. Y poder pensarlo también en clave local. Claro. Qué bueno todo esto que ustedes tienen programado, que están realizando ya, ¿no? Qué bueno. Ahora, mi pregunta también iba dirigida a la situación del laburo, de la actividad profesional de las psicopedagogas en situación de pandemia. Un hecho inédito, no nos había pasado nunca esto. No. ¿Cómo fue esto, no? ¿Cómo repercutió en ustedes y en su trabajo, Anastasia? Y mira, eso es como muy, que depende del campo en el que uno esté inserto, digamos, se fueron buscando estrategias. Yo, por ejemplo, además de ser psicopedagoga, trabajo en el Ministerio de Trabajo de Nación con programas de empleo donde se apuesta, digamos, a acompañar, por ejemplo, a la población en situación de discapacidad con programas. Uh-huh. También soy referente de lo que es género y diversidad sexual. Y aquí, digamos, hubo en principio un detenimiento, te hablo, digamos, desde mi campo de inserción. Hubo un detenimiento de los programas, digamos, donde no se pudo acompañar a la gente, y era solo un contacto telefónico con las instituciones, y poder luego reactivar la maquinaria. En el ámbito educativo hay colegas, digamos, que tuvieron sus encuentros y sus acompañamientos también de manera virtual, se buscaban los medios, no todas las familias tienen de la posibilidad de contar con una computadora, entonces quizás ahí el celular, el mensaje de WhatsApp era por ahí el camino para poder llegar, digamos. Uno va buscando, en esto que yo les decía, ¿no? Se va reinventando, va buscando estrategias. Nadie estaba preparado para una pandemia de esta índole, digamos, y de este tiempo, pero bueno, el desafío está siempre y bueno, y esa es la idea, ¿no? Y poder ir reinventándose y buscando estrategias, herramientas con lo que uno tiene, ¿no? Con lo que uno puede. Me parece que eso es fundamental, pero hay algo que no podemos perder de vista, que es el encuentro, ¿no? El encuentro con un niño, el encuentro con los estudiantes en la universidad, con un niño en un consultorio. Digamos, esto quedó por momentos detenido desde lo que es la presencialidad, pero así todo me parece que en algunos contextos, en algunas situaciones, uno puede seguir dando cuenta de que está ahí para el otro, ¿no? Disponible, con la oreja atenta para poder escuchar y acompañar, de otra manera, claramente, pero bueno, un acompañamiento que se convida, ¿no? Me parece que un poco eso. Uh-huh. Y más también hablando en el terreno estudiantil, también me imagino que significó grandes cambios para los y las estudiantes de psicopedagogía, que bueno, también este contacto y el tema de las prácticas es algo muy importante y que se vio muy dificultado durante la pandemia, ¿no? Totalmente, totalmente. Hubo un montón de readecuaciones que tuvimos que hacer, poder habilitar otras formas de comunicación, insisto, el grupo de WhatsApp, el curso cuenta con una plataforma que es la plataforma CERCO, ¿sí? Que es un aula virtual en donde esa fue la herramienta principal para poder trabajar, pero bueno, digamos, tenemos esta realidad, hay estudiantes que no acceden a eso, entonces ahí estaba un poco la inventiva del docente de poder llegar incluso a aquellos estudiantes que no contaran con la posibilidad de conectarse, cómo hacemos con el material, bueno, se armaban redes de estudiantes. Nosotros tenemos en el CURSA una política muy importante de acompañamiento a los ingresantes, ¿sí? Desde el primer año, y acompañar también los trayectos a lo largo de la carrera, en donde, bueno, tenemos tutores avanzados, son estudiantes avanzados de las carreras, de las distintas carreras que tenemos en el CURSA, y van acompañando y orientando a los estudiantes en función de lo que vayan requiriendo, ¿no? Y un poco también ser el nexo entre lo que acontece de la realidad de cada uno de los estudiantes y lo que nosotros como universidad podemos acompañar. En ese sentido tenemos como una acciones muy dirigidas, ¿no? Y fuertes en ese sentido. Pero bueno, es como vengo diciendo, digamos, un desafío para todos, para los estudiantes tener que conectarse, el docente tener que resignificar esos espacios de teóricos que ya no podían ser como son en general las cursadas de 3 horas, entonces ahí había que pensar cuánto tiempo, de qué manera, cómo llegamos, qué estrategias de enseñanza ponemos en juego, digamos, porque nosotros no solamente tenemos la licenciatura, sino también tenemos el profesorado en psicopedagogía, ¿no? Entonces preparamos futuros profesionales para que se inserten en el nivel medio, en el nivel superior, en el nivel terciario, digamos. Entonces eso es como que nos interpela todo el tiempo, ¿no? Un desafío, y creo que del año pasado, si vos me preguntás este año, hemos aprendido muchas cosas a partir del ensayo-error, ¿no? De poder pensar estrategias, maneras, resignificar los teóricos, las clases, ver también cuál era la respuesta de los estudiantes, qué le resultaba más cómodo, ¿no? Y a partir de así, digamos, lo que un profesor hace todo el tiempo, ¿no? Que es revisar su práctica. Así es. Anastasia, ¿cómo está la cuestión ocupacional? O sea, egresa alguien de la universidad, una psicopedagoga titulada. Sí. ¿Hay laburo? Yo he visto algunas que han andado buscando trabajo y no lo consiguen. ¿Es complicado? ¿Cómo es la situación? Y es difícil porque la salida más rápida que tenemos es poder estar en nivel medio. Sí, y en el nivel medio de un tiempo esta parte ha habido como ciertos cambios respecto a la pertinencia del trabajo del psicopedagogo, ¿no? Sean por ahí materias que antes podríamos estar insertas, ahora no. Entonces, teniendo nuestra casa de altos estudios acá, que forma profesionales, por ahí se hace muy difícil poder ubicarse en, por ejemplo, en educación o en otros ámbitos. Por eso hablaba un poco, cuando nosotros hacemos los encuentros del departamento y poder ofrecer a aquellos estudiantes que se interesan para ver, bueno, de qué va la psicopedagogía, de qué trata, poder brindarles un abanico de posibilidades, que no solamente si soy profe en educación, si soy licenciado en psicopedagogía, solo me quedo en el ámbito del consultorio privado, digamos, puedo intervenir institucionalmente, puedo trabajar en equipos técnicos, digamos, orientando, armando proyectos, pensando, ¿no?, en equipos de investigación. En el ámbito de la administración pública, bueno, ya te digo, podés estar en el ámbito de la justicia, si te dedicas a, si sos licenciado, digamos, si querés insertarte en los distintos ámbitos que pueden ser ocupados. En el ámbito de la salud, digamos, poder pensar respecto a la salud mental y pensar políticas, investigaciones en torno a esta temática. Digamos, es muy amplio, pero me parece que esto que vos planteas es una realidad que nos atraviesa a todos, no solamente, te digo, al profesional en psicopedagogía. En general, el tema de buscar trabajo y conseguir está muy complicado, y bueno, y es algo con lo que uno tiene que remarla, ¿no? Pero bueno, yo lo que destaco de nuestra carrera es que tenemos una versatilidad muy grande, que podemos reinventarnos, porque también tenemos todo lo que es la línea de la orientación vocacional para poder trabajar, para ofrecer espacios de escucha y trabajo con los adolescentes, por ejemplo, en una etapa tan decisiva, ¿no?, donde tienen que elegir, tienen que pensar qué les gusta, qué quieren. Bueno, me parece que también ahí el acompañamiento del psicopedagógico, y en esto también es importante, digo, no está reducido solamente al aula, ¿no?, con un niño. La vinculación que los sujetos tenemos con el aprendizaje, con el aprender, es a lo largo de toda nuestra vida, en distintos momentos y en distintos niveles, digamos. Entonces, nuestro desarrollo y nuestra escritura y el pensar en torno a eso me parece que es amplio. Así es. Pero bueno, es complicado, es verdad. Claro que sí. Bueno, Anastasia, un gusto, seguiremos en contacto, ¿no?, porque nos interesa mucho lo que pasa en la universidad y también, particularmente en esta carrera, una carrera histórica, ¿no?, de nuestra sede local de la Universidad del Comahue. Un abrazo y un saludo y felicitaciones en su día a todas las psicopedagogas, y bueno, gracias por este contacto. Buenísimo. Bueno, déjame terminar de pasar el chivo. De la jornada, entonces el 24 que te decía, el conversatorio latinoamericano, vamos a tener este mismo día a la tarde, el conversatorio va a ser a las 16 horas y a las 19 horas vamos a tener la presentación del libro La infancia masacrada, estudios de la actualidad en infancias y adolescencias, que está dirigido, que fue escrito, digamos, por la doctora Patricia Weigand, la licenciada Alejandra Vita y Gabriel Pavelka, quienes son los compiladores, digamos, que hay muchos autores que han escrito, digamos, también pensando en esto de la diversidad de los campos de intervención y de escritura. Bueno, parece que este libro invita mucho a eso. Y el jueves 7 de octubre vamos a tener un conversatorio con estudiantes en esto que veníamos hablando, ¿no?, las prácticas clínicas psicopedagógicas en tiempos de pandemia. Está organizado por una de las cátedras de la carrera, que es Clínica Psicopedagógica 2. Así que, bueno, y va a haber otra presentación de un libro, de otro libro, digamos, que es también escrito por profesionales de nuestra casa, que se llama Epistemología y Psicopedagogía, revisando nuestras prácticas docentes universitarias. Y bueno, después vamos a tener más conversatorios que están a punto de confirmarse, es decir, que la jornada se extiende por lo que queda de septiembre y el mes de octubre. Por eso celebramos no solamente el Día del Psicopedagogo o Psicopedagoga, sino el mes de la psicopedagogía, como quisimos nombrarla esta jornada. Perfecto. Esperamos que nos envíen material de apoyo gráfico, flyer. Sería y todo. Sería genial que nos acompañen en la discusión. Ahí tenés el teléfono, Anastasia, así que para podernos mandar. Perfecto, bueno, gracias. Les agradezco mucho. No, gracias. Abrazo a ustedes, vos. Gracias. Muy amable, un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Anastasia de María, titular, directora de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Nacional de Comahue, sede Viedma, en el Día de la Psicopedagoga.